sabrás que por qué. Te quiero tanto. Ni yo mismo sé por qué. Ni yo mismo sé por qué. Mas yo te amo. No creo hacerte daño con quererte. No importa que no llegues a quererme. Estoy acostumbrado a tus desprecios. Que el día que me acaricies lloraré. Te quiero tanto, tanto que aunque quiera dejarte y olvidarte no podré. Hubieras hecho de una vez ya, pero ves que hasta tú comprendes que es muy difícil otro encontrar amor que a cambio de tus desprecios te dé su amor y mil cosas más. Te digo que a tus desprecios me he acostumbrado y es la verdad, y que tan solo con verte y estar a tu lado yo vivo muy feliz. Amor, que sufro cuando te miro, que estás muy triste y creo que es por mí. Me he acostumbrado y es la verdad, y que tan solo con verte y estar a tu lado yo vivo muy feliz. Amor, que sufro cuando te miro, que estás muy triste y creo que es por mí.